Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. Non c'è tempo ormai. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y hoy tenemos un programa, la verdad, bastante bueno, bastante interesante, porque nuestra amiga astróloga Kitty Bracho, que por cierto, hoy es su cumpleaños, y nosotros pues le dedicamos obviamente todo nuestro amor y cariño para ella este programa. Pero bueno, aparte de esto, Kitty Bracho nos va a hablar acerca de la astrología maya y sobre un conferencista que viene a la Ciudad de México para hablar acerca de este tema tan importante para muchos de nosotros, que es el cambio de conciencia en el 2012. Entonces va a estar muy interesante el programa por ese lado. Y por otro lado, pues para que no digan que me tardo mucho con el maestro Chuy, ahora sí lo contactamos inmediatamente, porque sé que muchos de ustedes se quedaron con dudas, se quedaron con la inquietud de hacer las meditaciones de la reconciliación, de las meditaciones para cuando pues terminan con una pareja. Entonces pues le pedimos al maestro Chuy que nos diera pues chance, oportunidad, un espacio en su agenda para que pudiera platicar con nosotros precisamente acerca de este tema, que bueno, yo sé que a muchos de ustedes les interesa, y por eso el día de hoy pues decidimos contactar de inmediato al maestro Chuy. Normalmente pues tratamos de espaciarlo, pero ahora sí que porque usted lo pidió, pues aquí lo tiene, ¿no? En turadioonline.net. Y bueno, para empezar nuestro programa de hoy, vamos a empezar con música, con algo de David Guetta y Rihanna, y enseguida con algo de Black Eyed Peas, para que, digo, ustedes ya se pongan así como en sintonía, a la onda. Si están trabajando, pues voten ahorita. Ay, no es cierto, no voten el trabajo, pero se van a desestresar un poquito con nosotros, en compañía de la música, de Tu Radio Online, con la plática. Es más, si ustedes pueden, díganle a su jefe que también nos sintonice, porque le va a gustar bastante el programa, la programación, y es más, a lo mejor hasta los dejo salir temprano. No, no es cierto. ¿Quién sabe? Pero usted puede hacer todo eso. Además de que tenemos las vías de comunicación, que es a través de la ventanita del Mivo, que ustedes tienen en su reproductor de Tu Radio Online. Ahí está luego el Mivo. Y también pueden comunicarse con nosotros a través del msn@turadioonline.net, msn@turadioonline.net. Y también por el correo, que es contacto@turadioonline.net. Ahí ustedes pueden hacer todas las peticiones que tengan, todo aquello que a ustedes les llame mucho la atención, todo eso lo pueden hacer con nosotros. Pueden ahí escribirnos su comentario, si ustedes quieren una entrevista en especial, si ustedes quieren que regalemos ciertos premios también en particular, etcétera, pues bueno, todo eso lo vamos viendo y vamos leyendo sus correos electrónicos para precisamente dar pues lo que ustedes piden. Y bueno, ya, para no hacer más larga esta introducción en el Espacio de Lorna, pues vámonos directamente a escuchar a David Guetta y a Black Eyed Peas, y ahorita volvemos. Estás escuchando el Espacio de Lorna a través de Tu Radio Online. Y bueno, tengo en la línea a alguien que es nuestra consentida, por cierto. Pero antes de entrevistarla, vamos a ponerle un regalito aquí, mi querido Ángel, porque hoy es un día muy, muy especial para ella. Entonces, pues vamos a poner una introducción con mucho cariño. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y estas son las mañanitas y este programa es dedicado especial para ti, Kitty, por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias, mi querida Lorna, público querido. Sí. Sí, hoy es el retorno solar que le llamamos nosotros los astrólogos. Así que para mejorar algunos puntos medios, bueno, pues, y no tenía posibilidades de salir por exceso de trabajo, de salir de la ciudad, pues me tuve que ir a la Marquesa a echarme unas quecas, como dicen por ahí. Ay, qué rico. Y poder mejorar algunos puntos medios y arábigos de mi retorno solar. Así es de que estaba yo en la Marquesa echándome una quesadilla esperando el retorno del sol. Ay, qué padre. Es decir, que cuando alcanza la posición que tenía justo en el momento que yo nací. Y eso pasó hoy a las 12 del día con 8 minutos. Así es de que yo espero que me vaya a ir muy bien, sobre todo porque hay muchas sorpresas aquí en Radio Online, ¿verdad? Exactamente, Kitty. ¿Y por qué? Digo, antes de que entremos al tema de la conferencia, ¿por qué no nos das como una introducción y una sorpresa para nuestros radioescuchas que andan por aquí? Pues sí, fíjense que ya nos animamos y próximamente vamos a crear un espacio pensando precisamente en todos ustedes que son los amantes de la astrología. Y vamos a hacer un programa donde vamos a tratar todos estos temas astrológicos. Vamos a tener, por supuesto, invitados, grandes maestros de la astrología. Y no solamente la astrología occidental, sino también la astrología maya, la astrología tolteca, la astrología china. Vamos a tratar temas también sobre numerología, hermetismo. Vamos a tener una pequeña sección para México dedicada especialmente a todos esos puntos mágicos y energéticos maravillosos y las tradiciones de nuestro país que son realmente maravillosas. Así es de que, bueno, pues próximamente ya estaremos aquí en tu radio online. El programa se va a llamar Astrosenda porque la astrología es un camino de autoconocimiento. Entonces, nos va a mostrar el sendero hacia dónde queremos ir. Así es de que, bueno, pues ya saben, estamos próximos a inaugurar el programa, pero ya les iremos avisando cómo, cuándo y dónde. Así es, Kitty, así es. Y todos vamos a estar al pendiente del superestreno que van a tener ustedes. Y además de que, bueno, yo voy a estar ahí con mi cuaderno para estar aprendiendo cada vez más acerca de la astrología que nos encanta y que nos fascina, ¿no? Claro que sí, todos vamos a aprender muchísimo. La idea es hacer un programa serio, formal, de lo que es la verdadera astrología. Nada de que sacamos una carta del tarot y le decimos el horóscopo al signo, o sea, que a mí me habla de la gran pereza que le da a los astrólogos o pseudoastrólogos, sacar los aspectos del día para poder decirle algo a cada uno de los signos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no critico, mejor, poco a poco les vamos a ir introduciendo pues a este maravilloso mundo de la astrología, que debe ser una herramienta que todos utilicemos en nuestro diario vivir. Exactamente. Y hablando de la astrología, Kitty, vas a tener una conferencia que se llama Espiritualidad Maya y el 2012, que la va a impartir el doctor José Jaramillo. Así es, fíjate que fue una oportunidad maravillosa, mi querida Lorna, porque esta persona es realmente un historiador, es un investigador, tiene unas investigaciones muy profundas sobre la cultura maya, es escritor, es un conferencista internacional, es experto en culturas antiguas y no solamente la maya, también la cultura egipcia. Sin embargo, él vive en Miami y es uno de los principales promotores de lo que es toda esta área maya y trae grupos donde les comparte parte de sus descubrimientos y los lleva a hacer recorridos. Viene mucho al área de Cancún, va mucho a Guatemala. En fin, es verdaderamente una persona impresionante. Y aprovechando que estaba aquí, bueno, pues yo dije, no me puedo perder la oportunidad, me lo tengo que traer. Y lo convencimos de que viniera a darnos una conferencia que va a tener lugar precisamente este sábado 12 de marzo. Es este sábado. Empieza a las 11 de la mañana. Nada de que me desvelé y me da flojera y no voy a llegar. No, se pueden levantar a las 9 tranquilamente, 9:30, un bañito, ni se arreglen. y nos caen ahí. Esto va a ser en la calle de Polanco, número 65. Esto está entre la calle de Emerson y la Martine, en la colonia de Polanco. Sí sería padre que me hablaran y me avisaran, que me llamaran, o que me escribieran al, a la dirección electrónica kittybracho@gmail.com, o que ahí en Twitter me digan que les interesa la conferencia. Tiene un costo de recuperación de $500, pues porque me estoy trayendo al señor de, desde Cancún. Claro. Para que venga exclusivamente a darnos la conferencia y a compartirnos parte de sus descubrimientos y de sus investigaciones. Entonces, el tema es la espiritualidad maya, que es muy interesante. Y claro, como es un tema que está ahorita burbujeante y que todos estamos inquietos, bueno, pues nos va a hablar ahora sí de lo que serían las 12 profecías mayas. Uh-huh. Pero el objetivo principal de este curso-taller es que cada uno de nosotros aprendamos a sacar nuestro sello en la astrología maya y que podamos, lógico, sacárselo pues a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros novios, a quien quieran. Entonces, sí es un curso donde vamos a aprender mucho sobre nuestra astrología. Digo, yo soy la primera que admito que es una vergüenza que sepa mucho sobre la astrología occidental y no sepa nada de lo que es mi astrología, de lo que me dejaron mis ancestros, de lo que es mío, mi cultura. Entonces, bueno, pues es una buena manera de comenzar, sobre todo ya que nos acercamos al equinoccio de primavera. El doctor José Jaramillo ha escrito muchos libros, nada más que, como siempre, qué tristeza, pues los tiene publicados en Estados Unidos. Uno de ellos es The Mayan Calendar. Tiene otro libro que se llama The Holistic Book of Knowledge. También tiene otro que se llama The World Trigathering of the Shift of 2012-2013. Uh-huh. Y además es un gran productor. Tiene ya un video que se llama Between Two Worlds. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no se la pueden perder, ya saben, es este próximo sábado, 12 de marzo, de 11 de la mañana a 14:30, y pueden reservar su lugar porque hay cupo limitado, por supuesto, claro, en mi correo electrónico, que es kittybracho@gmail.com. Así es, Kitty. Y bueno, los videos del doctor José Jaramillo, ¿se podrán ver en la conferencia o será posterior? ¿Perdón? ¿Los videos del doctor José Jaramillo se podrán ver durante la conferencia o serían posteriores? Los videos, yo no sé si trae material él, uh-huh, así como para que podamos ponerlo a la venta, pero les garantizo que si trae algunos, se los apañamos y claro, luego los regalamos. Exactamente, sí. ¿No? En realidad no trae material para vender, él nada más viene a dar la conferencia. Pero digo, el prestigio que tiene el señor reconocido en Estados Unidos por sus conocimientos y sus investigaciones, pues son impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí quería yo avisarles que pues tenemos esta gran oportunidad de acercarnos a un investigador de lo que es, bueno, pues la cultura maya, ¿no? Claro, ya, y si sí, puedo grabar la conferencia, les juro que la grabo y después la vendemos. Ay, claro, no, sí estaría súper interesante, y además de que ya cada día que estamos más cerca del año 2012, pues más personas empiezan a inquietarse porque la información que les llega de repente es un poco confusa y piensan, lo que habíamos tratado en otros programas, que el 2012 va a ser el fin del mundo, piensan que va a haber cataclismos, que va a haber cosas así impresionantes. Se van por la parte catastrófica, pero bueno, aquí el doctor José Jaramillo nos va a hablar de lo que es la espiritualidad maya, de la importancia del calendario, de obtener el sello maya y cómo utilizarlo. Y además va a platicar perfectamente de qué se tratan las profecías mayas, ¿no? Exactamente, que no son más que una guía hacia la evolución. Sí es cierto que hay cambios, sí es cierto que hay evolución, sí es cierto que pues estamos por dar un salto cuántico. Uh-huh. Eso creo que muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, las guías de los mayas son formas de prepararnos en lo individual para poder, bueno, pues ser parte de esta evolución que va a tener no solamente la humanidad, sino nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta se transforma siempre y los que debemos de cambiar y adaptarnos a ella, pues somos nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, para que todas las dudas que tengan y todo aquello que que les inquiete acerca del año 2012, de las profecías mayas, pues esta conferencia es una gran opción para que ustedes vayan, y ahí también me imagino que si tienen preguntas el doctor pues podrá contestarlas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, espero que sea la primera de muchas. Sí. Yo voy a estar trayendo grandes conferencistas, grandes astrólogos también, como lo es varios personajes muy reconocidos de la astrología, para que nos guíen de la mano y nos den conferencias sobre uno y varios temas, ¿no? Así es. Pero esta es la primera, así es de que, y me pareció genial que se tratara sobre precisamente pues nuestros mayas. Exactamente, así es. Entonces, Kitty, se pueden comunicar contigo para inscribirse a esta conferencia a kittybracho@gmail.com. Es correctísimo. Uh-huh. Ahí me dicen que quieren ir y ya les paso yo todos los datos, reservo su lugar. Es un lugar lindo, es un lugar céntrico. Uh-huh, sí, ¿no? Sí, está muy fácil. Oye, Kitty, por aquí tenemos una pregunta que yo creo que sí nos la puedes contestar. Coniglio nos pregunta, dice, me cuentan que la Tierra se va a alinear con el centro de la galaxia, ¿es eso cierto? Es correctísimo, sí. Nuestro Sol se va a alinear con el centro, con el Sol central de la galaxia. Así y eso está programado para el día 29 de diciembre del año 2012. Así es, ya casi para el 2013. Sí, ya casi para recibir el 2013. Uh-huh. Y bueno, esto es un momento importante porque es una elevación vibracional para los seres humanos. Entonces, bueno, pues sí es importante, ¿no? Exactamente, Kitty. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por invitarnos a la conferencia y además pues desearte un súper, súper feliz cumpleaños. Claro que sí, ya pronto vamos a estar cada 8 días, uh-huh, dándoles información, guiándolos de la mano, dándoles información sobre las últimas noticias que va a haber, ¿sí? Incluso hasta astronómicas vamos a estar viendo. Entonces, ¡qué maravilla! Bueno, pues están al pendiente para que sepan cuándo vamos a tener el lanzamiento de este nuevo programa, por supuesto, en la mejor radio que existe online, que uh-huh, Radio Online. Claro que sí, Kitty, muchísimas gracias. Aquí estamos brincando, de emoción. Estamos muy felices y como dices, próximamente pues les vamos a tener más y más noticias. Hablar de estos fenómenos de las tormentas solares, de por qué están pasando tantas cosas que antes no sucedían, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante, yo digo que va a ser del interés de casi todos. Exactamente, yo creo que sí va a ser del interés de todos, además porque siempre el universo, el cielo, las estrellas tienen pues cosas cada vez más interesantes para nosotros los seres humanos que estamos por aquí. Exactamente. Así es. Ay, creo que te están entrando sí, por ahí una llamada. Sí, pero pues que entiendan que estoy en un enlace telefónico. Exactamente, Kitty. Antes de despedirnos nada más, ¿nos podrías recordar tu blog y tu Twitter? Claro que sí, es Twitter, el Twitter es Kitty Bracho, arroba Twitter Kitty Bracho, creo uh-huh, que así son. Sí. Bueno, ustedes pónganle Kitty Bracho en Twitter y ahí me encuentran. Ahí la van. Kitty Bracho. Y mi blog es también Kitty Bracho, así es de que es www.kittybracho.blogspot.com y ahí ya saben que tengo información siempre pues de los que están cumpliendo años, hay información sobre ascendentes, hay información sobre el horóscopo semanal y sobre todos los temas que se están tratando, también siempre tengo por lo general un buen artículo en el blog, así que visítenlo. Y ya saben, mi correo electrónico es kittybracho@gmail.com para todos aquellos que estén interesados en la conferencia o en un estudio personalizado o simplemente escribirme y decirme que me quieren mucho o felicitarme por mi cumpleaños, por supuesto. Por supuesto, Kitty, claro que sí, para que se animen, que no les dé penita y tú vas a estar leyendo y respondiendo a cada persona en medida de que se vaya pudiendo, como dicen por ahí. Y pues claro, muchísimas sí, yo gracias. Yo siempre contesto, nunca dejo a nadie sin contestar. Exactamente. Muchísimas gracias, Kitty, te mandamos un abrazo muy muy fuerte y que sigas festejando feliz tu cumpleaños. Gracias a todos, gracias por su espacio y espero verlos en la conferencia. Así sirve que nos conocemos. Uh-huh, sí. Sí. Echamos relajo, aprendemos juntos. Exactamente, Kitty. Pues entonces, próximamente, más noticias y nosotros continuamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y hablando acerca del tema del 2012, bueno, primero voy a mandar saludos, gracias a todos los que están escuchando nuestro programa. Primero voy a mandar saludos por acá a la que dice culpable por copiar. Creo que sé quién eres. Sí, sé quién eres, pero obviamente no voy a decir al aire, porque si tu nick es culpable por copiar, pues ni modo de que yo te ande quemando, ¿verdad? Eso pues no lo voy a hacer, pero ya sé quién eres. Orián nos pregunta, hola Dorian, pregunta si todavía sigue Mariana. Mariana estaba en un programa con Jonathan Valenzuela, que se llamaba No Cover, pero bueno, por este, digamos que tuvieron que salir del aire de esta estación, porque bueno, sus tiempos de la escuela y todo esto, pues ya no le daba chance y oportunidad de venir a hacer el programa con nosotros, pero bueno, ellos siguen pues estudiando y todo esto, y ya cuando tengan chance, pues ya sabremos si pueden volver o no con nosotros. Saludos a Dallas, muchísimas gracias, y saludos a la Bibi, a la Fiera, a Raspupú, de mi parte, así que muchas gracias por estar escuchando el programa. Saludos a Lula Lola, preciosa Lula Lola, y también por acá Coniglio dice, me dicen que es la ascensión del planeta a nivel cósmico y que por eso en esas fechas se acaba el calendario maya. Y dice, sí, cosas como el por qué me da vueltas la cabeza más que de costumbre. Ah, pues mira, precisamente ahorita les voy a leer un artículo muy interesante por Aldo Alberto Farías, que habla acerca de los 12 pasos para recibir y estar preparados para el año 2012. Saludos también a Jenny Ríos, que nos escucha desde Perú. Y Jenny, deseamos de todo corazón, va a estar tu papá en nuestras oraciones, porque él no le han diagnosticado qué padecimiento tiene ahorita en la parte de salud, pero créeme que vamos a estar orando por él para que pues el resultado sea el mejor para él y para ustedes. Y también saludos a Dinora Ramírez, muchas gracias porque nos está escuchando. También muchísimas gracias a todos y a cada uno, también a los que no veo por ahí, pero que sé que están, muchísimas gracias. También a toda la gente que nos escucha a través del podcast del Espacio de Lorna, muchísimas gracias. A los que escuchan la repetición, también se les agradece. A todos los que andan por ahí en el Facebook, también, pues muchísimas gracias por estar escuchando el Espacio de Lorna. Y bueno, pues les voy a decir de qué se tratan estos 12 pasos hacia el año 2012. Y bueno, nosotros sabemos que, en nuestra historia como seres humanos de nuestra especie, pues ni siquiera los escépticos pueden negar que algo está sucediendo a nivel planetario y algo que va más allá de los conflictos sociales y ecológicos o la transformación del paradigma científico. Así que para los que vivimos en una realidad como experiencia energética de expansión y conexión, pues los tiempos se han estado acelerando. Ya ven crecimientos abruptos, ruptura de vínculos, desaparición de dolencias, casi sin meditar un tratamiento, percepciones acertadas y sincronizadas sin límite. Parece que muchos de nosotros estuviéramos viviendo en un parque de dimensiones monumental, en donde de pronto se han activado por todos lados efectos especiales, mientras nosotros probamos alguno de estos a la vez, ¿verdad? Cuando se nos empieza a despertar la intuición, cuando de repente hay personas que ahora empiezan a ver el aura, así que ustedes me dirán qué cosa han sentido ustedes y si tiene algo que ver conforme los años han llegado al 2012. Y fíjense que a veces es divertido, a veces pues sí es estremecedor, pero bueno, ahí seguimos encontrándole sentido a cada experiencia que sentimos en cada minuto. Y bueno, Para aquellos que apenas ahorita se están dando cuenta de que algo dentro de sí está despertando, algo está cambiando, pues aquí hay 12 consejos para que pues nosotros tengamos y nos abramos a ese cambio de conciencia del cual nos platicaba Kitty, o nos ha platicado también el maestro Chuy, que al ratito vamos a contactar, que nos ha platicado Azul Santoyo, sus expertos también que han venido con nosotros, tanto también nuestra queridísima angelóloga Tania Karam. Bueno, tantos invitados que han venido y nos han hablado de lo mismo, pues estos 12 pasos les van a ayudar. Y si ustedes no los han hecho o no han sentido nada todavía, créanme que pronto van a experimentar por ahí cosas diferentes, algún presentimiento, algo van a experimentar. Y lo primero que necesitamos hacer es la meditación diaria. Así que es recomendable e imprescindible, porque la meditación diaria es un combustible para nuestro cuerpo y nuestra alma para recorrer este nuevo tiempo. Así que debemos de hacerlo de manera simple. Podemos decir 3 frases, tener una respiración consciente, relajar nuestro cuerpo, y ahí inmediatamente pues va a llegar la luz. Así que mientras más simple y más sencillo lo hagamos, pues va a ser más fácil incorporar la meditación diaria a nuestra vida. Después tenemos que tener una intención clara. No podemos continuar viviendo cada día como quién sabe, pues si se sube un avión, le dice al piloto, pues llévame a donde quieras. No. Nosotros todos necesitamos un mapa para saber, pues, qué vamos a hacer, ¿no? Cada mañana debemos de tratar de hacer 4 cosas. ¿Qué intención tengo en el día? ¿Qué intención tengo en este mes? ¿Y cuál es mi intención para el año y la intención de mi vida? Porque, bueno, puede ser que cada cosa que vaya cambiando diariamente en mi vida pueda sostener estas acciones que yo deseo para mi vida, ¿no? Recuerden que nuestro presente, pues, es lo que crea nuestro futuro. Entonces, tenemos que tener esto bastante consciente. Otra cosa también que es muy importante es tener registro de nuestros sueños, ya que nuestros sueños pues nos están guiando en la dirección de nuestra evolución y siempre lo han hecho. Pero bueno, ahora se ha vuelto cada vez más necesario que prestemos atención a qué es lo que nos dicen los sueños y también practiquemos la memoria del sueño. Tratar de registrar qué soñamos, así como que de repente no lo entendemos, pero tratar de compartirlo con algún compañero, con algún amigo muy cercano, decirle, oye, soñé esto, ¿qué crees que signifique? Buscar estos libros que son serios, que tienen significados oníricos, etcétera. Será muy importante que ustedes lo vayan escribiendo. Otra cosa que, híjole, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, francamente, pues es el desapego radical. Pues de antiguas relaciones, de personas del pasado, personas que se están presentando en nuestro campo, el propósito que nosotros pues terminamos de cerrar todos aquellos cabos sueltos, despegándolos de aquello que pues refleja nuestra antigua forma de ser y tratar de despedirnos de una manera genuina, con cartas de despedida que incluyen agradecimiento, perdón, y asumir la responsabilidad del corte. Y bueno, descubrirán que a cambio van a recibir pues energía extraordinaria. Y me parece que ya tenemos listo al maestro Chuy. Él tiene poco tiempo para platicar con nosotros. Entonces, ahorita que terminamos de platicar con el maestro Chuy, voy a seguir con los puntos que nos faltan para acercarnos al 2012. Así que, pues, por favor, no se vayan, no se desconecten del espacio de Lorna. Vamos rapidísimo a una pausa en lo que contactamos al maestro Chuy. Entonces, por favor, no se vayan, porque el maestro Chuy va a hablar precisamente de lo que es la meditación. Así que ahorita regresamos al espacio de Lorna. Ya tengo al maestro Chuy aquí en la línea Skype, porque bueno, les recuerdo que él está dándonos la entrevista desde Los Ángeles, California. Buenas tardes, maestro Chuy. Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? Bien, maestro Chuy, aquí acoplándome a los cambios de temperatura, digamos, que de repente hay por aquí, pero todo bien, afortunadamente. Pues yo creo que todos estamos igual, porque la semana pasada estaba haciendo mucho frío acá y parece ser que ahora también hace calor acá. Entonces andamos cambiando ahí de temperatura, porque con nosotros de repente hacía calor y hoy amanecimos con la temperatura un poquito más baja a pesar del sol, maestro Chuy, pues no nos calienta, pero bueno, ya Entonces andan fríos ustedes. Andamos fríos hoy, Mañana quién sabe. Oh, qué caray. Pero hoy andamos hoy andamos fríos. Así es el cambio aquí, bueno, ya sabe, en el DF. Muy bien. Así es, maestro. Claro. Y bueno, pues tenemos un tema pendiente que nuestros amigos radioescuchas pues quieren escuchar, que es un tema muy importante que se quedó ahí como que en el tintero la semana pasada. Y pues, maestro Chuy, pues vamos a hablar acerca, bueno, vamos a hacer meditación y también hablar acerca de despedirnos y de cortar esos lazos emocionales, ya sea de un divorcio, ya sea de una relación que terminó, ya sea también de un trabajo que terminó, etcétera, que de repente se nos quedan así como que esos lazos y de repente ya parecemos como bolita de estambre, ¿no? Exactamente, mira, bueno, para que vayan teniendo una idea más clara de esto, voy a hablar de un ejemplo, ¿no? Sí. Para muchas personas que han tenido una relación de noviazgo, de matrimonio, etcétera, les ha pasado, por ejemplo, de que termina su relación y pasa a veces un año, o pasan meses, o pasan más años, 3, 5 años, y aún siguen recordando a la persona. Tienen todo tipo de recuerdos, ¿no? Tanto recuerdos físicos, emocionales, mentales, sexuales, tienen de todo tipo, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué si yo ya quiero vivir y gozar del presente? Ya no quiero estar viviendo la cuestión, o sea, del pasado, ¿no? Así es, maestro Chuy. Entonces, esto se debe a que cuando dos personas tienen una relación donde ya comienza a haber, por ejemplo, una, por así decirlo, una intimidad, comienzan a haber una interrelación de energías a nivel muy profundo, muy sutil, pero muy profundo. Y estas conexiones o estas situaciones que hay, no nada más provienen también de esta vida. Muchos reencuentros entre dos personas, sobre todo cuando acaban siendo parejas o llevan una relación más profunda, son reencuentros de vidas anteriores. Sí. Entonces, no estamos hablando de que cuando tú encuentras a una pareja y termina tu relación es la primera vez, o sea, que se llegan a ver. Muchas veces es que ya se han visto desde hace un montón de tiempo, pero ¿por qué es que no puedes olvidar tú a esa persona y esa persona tampoco te puede olvidar? Bueno, exacto. Porque energéticamente, Lorena, todos tenemos una aura. Sí. Posiblemente después en Facebook o en Twitter les vaya yo a subir el ejemplo de unas fotos de la aura para que todos nuestros amigos puedan ver cómo con aparatos ya científicos se puede fotografiar el aura de las personas. De hecho, esto, yo estoy hablando de esto porque yo tengo esos aparatos y he hecho mucha investigación de ver cómo está la compatibilidad de energías de las personas, qué cambios tienen en su energía cuando comen algo, cuando meditan, cuando piensan, cuando dos personas realmente son compatibles y están muy conectadas, o cuando de plano están totalmente incompatibles, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante. Entonces, resulta que cuando dos personas se relacionan, empiezan a intercambiar energías de mente a mente, de palabra a palabra, de corazón a corazón, de plexo solar a plexo solar, y ya después de sexo a sexo. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, tú tienes una relación, o una persona tiene una relación, y cuando se acaba esa relación, bueno, para empezar, cuando hay infidelidades, fíjense bien lo curioso de lo que pasa. Cuando hay infidelidades, la otra persona que llega a relacionarse con el que está siendo infiel, comienza a entrar en el campo de la persona con la que se está relacionando, y entonces la pareja empieza a sentir, a tener sueños, a tener pensamientos, emociones que les son desconocidas, porque supuestamente una pareja ya es una unidad. Exacto, sí. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, una tercera persona, regularmente, sobre todo las mujeres, son más intuitivas, más sensibles, y empiezan a sentir cómo les están siendo infieles. Uy, por eso sentimos esos presentimientos. Exactamente, y tienes sueños y de repente ya estás tú con tu pareja y están durmiendo y tú de repente sueñas que está con otra tipa. Uy, uy, uy, uy. Y ves toda la escena, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, claro. Y muchas personas pueden quedarse en el rollo de, no, es que lo que pasa es que son muy celosos o soy muy celosa, ¿no? Sí, sí es cierto, luego pasa no. Eso. La intuición es una cosa y la inseguridad es otra. Híjole, ¿y eso cómo lo podemos diferenciar, Maestro Chu? Ya cuando sentimos así como que, ya como que siento que me ponen los cuernos, ¿cómo sabemos que sí, o que es paranoia, o que sí realmente es un presentimiento? Bueno, es que el presentimiento va acompañado también del sentimiento y también de imágenes. Ah, ya. Y tú lo empiezas a sentir a distintos niveles, a nivel telepático, a nivel, o sea, de los sentidos. Sí. En la parte del estómago, entre el estómago y el corazón, está una zona que es muy importante, con la cual tú percibes el sentimiento. Esto hace que tú sientas cómo están las demás personas a través de esa manera de captar la energía por ahí. Uh-huh. Es muy difícil que te equivoques. Uy. Así que, muy difícil sí. Que te equivoques. Como dice el dicho por ahí, cuando el río suena es que algo lleva por ahí. Exactamente, así es. Entonces, bueno, pues hay que aceptar la cuestión, hablar, comunicarse con la persona y poner las cosas en claro, ¿no? Claro, sí, antes de hacerse más daño, que esa es la parte que realmente es la que ya nos lleva a no poder olvidar a la persona, a sufrir, etcétera. Es mejor poner, como quien dice, las cartas sobre la mesa, ¿no? Claro, pero ahora viene otra cuestión. Todo mundo sabemos que, bueno, tú dices, termino con mi pareja y ya me separo, el tiempo me va a ayudar, y no es cierto. Uh-huh. Y el divorcio, aunque tú firmes el divorcio, estás firmando un papel, pero energéticamente no te estás divorciando. Uh-huh. Entonces lo que se tiene que hacer es un concilio o una, yo le llamo reconciliación o concilios, donde cuando terminas tu relación, por un periodo de tiempo tienes que meditar con la persona que fue tu pareja para pedirle perdón, perdonarlo, uh-huh, perdonarte a ti misma y regresarle toda su energía física, mental, emocional, espiritual, sexual, y tú recoger toda tu energía física, mental, emocional, espiritual y sexual. Sí. Pero todo eso se debe de hacer a través del perdón. Ahora, te voy a decir una cosa. Muchos que están dolidos pueden llegar y decir, no, pero yo por qué voy a pedir perdón si él fue el que me fue infiel, él, ajá, fue el que me golpeó, fue, uh-huh, el que me maltrató, ¿no? Sí. Pero resulta que tú nada más te estás acordando de lo que sucede en esta vida. No estás tomando en cuenta de que tú quizá le fuiste infiel a esa persona en otra vida, o quizá tú le prometiste amor eterno a esa persona en otra vida y no le cumpliste. ¡Ay! ¡Auch! Sí. Bien. Sí, sí, sí. Entonces esa persona te va a seguir hasta donde te tenga que seguir, hasta que te diga, llega el momento en el que, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué no me cumpliste? O sea, ¿nomás me dejaste vestido y alborotado? Entonces tú tienes que afrontar eso, conciliarlo y pedir perdón. Exactamente, así es. Ahora, eso es una cosa, y la otra cosa es que, por ejemplo, en una relación, cuando no hay una reconciliación y no se limpian las energías, si acabaste mal con esa persona, es casi un gran porcentaje de que te la vuelves a encontrar en la siguiente vida. ¡Ah! ¡Válgame! Híjole, y la verdad, sí, como, sí. La verdad, como que qué flojera, ¿no? Claro, sí, pues hay que cerrar esos ciclos ya. Ya, digo, ya. Sí. Sí, ya no es justo que esté ahí. ¿Cómo se le dice? ¿Es parte de la rueda del samsara, Maestro Chuy? Exactamente, y si no, pregúntale a ver a tu productor a ver si quiere seguir en lo mismo. Exactamente, encontrándose a aquellas personas otra vez, una y otra vez, no. Él andaba con la duda de que quería saber cómo cortar con eso, ¿no? Exactamente. A ver, pregúntale si no tiene ninguna duda. Que si tienes alguna duda respecto a cortar con relaciones anteriores, señor productor. No, ninguna. Dice que no, que ya las corta por lo sano. Claro. Uh-huh. ¿Has tenido, por ejemplo, tú alguna relación o algún amor así que no te puedas deshacer de él? A ver. A ver, ahorita que tome el micrófono para que nos comparta su experiencia. Sí lo escucha, ¿verdad, Maestro Chuy? Sí, doctor. Doctor Chuy. Maestro Chuy. ¿Sí me escucha, maestro? Claro. Sí, sí. Ah, perfecto. Escucho. Pues fíjese que respecto a lo que habla, yo estuve casado hace muchos años Y a pesar de que psicológicamente, ya sabe, uno hace muchas cosas por dejar todo atrás, como no terminó nada bien la relación, hasta la fecha hay cosas que todavía no me dejan. Claro. Y además todo el mundo pensamos que, equivocadamente pensamos que un clavo saca otro clavo, como dicen en México, ¿no? Ah, no, sí, maestro, eso aprendí que no es cierto hace mucho tiempo, porque lo único que hace uno es nada más echarle más leña al fuego, como dicen. Uh-huh. Ajá, efectivamente, así es. Así es, y a ti, Lorena, ¿qué te ha pasado? No, a mí, uy, maestro Chuy, ahora sí que me van a ventilar aquí en el radio. ¿Qué nos cuente? Sí, ¿verdad? No, pues sí también me ha pasado que sí he terminado. ¿Qué dijiste? Que no te iba a preguntar a ti, ¿no? Sí, y así, no, me voy a preguntar. No, pues sí, a mí sí me ha pasado de aquella relación en la que me prometen amor eterno, maestro Chuy, y de repente se fueron. Así es, me dejaron vestida y alborotada, maestro Chuy. Eso fue lo que me pasó. Así es. Ahora, fíjate que también es muy común que las personas luego también, esto ya es desde el punto de vista de Feng Shui, sí, que muchas personas tienen el mal hábito de estar guardando que las cartitas que te mandó el ex y que la flor y que el muñequito y que esto y que esto. Y luego ya tienes una pareja en el presente y tú sigues pensando en el anterior. Sí. Y lo peor de todo es que luego hasta comparas, dices, no, pues es que mi novio antes, el de antes me decía el otro, aquello. Si tú basas una relación basada en la comparación de cómo era la otra persona, nunca vas a ser feliz en el presente. Uh-huh. Sí, nunca. Completamente de acuerdo. Entonces eso es bien importante que se tenga bien en claro eso, porque si no, vamos a ir de problema en problema. Exactamente. Por aquí, maestro Chuy, Miguel nos comenta que, bueno, él hace 2 años parece que se divorció, pero que a él lo que le gustaría es volver con su exesposa. Ajá. Pero nada más nos dice eso. Y la exesposa quiere regresar con él, ese es el problema, ¿no? Exactamente. Así es. Pues sería la pregunta, ¿no? Uh-huh. Exacto. Por ahora, aquí, sí. Perdón, pero todas las personas que quieran empezar una nueva relación para que no se sigan arrastrando los problemas con lo que pasó en el pasado, tienen que cortar y practicar estas meditaciones como la que vamos a hacer hoy, uh-huh, para que realmente puedan tomar las decisiones adecuadas y no tengan confusión. Ah, por acá otra persona, Coniglio, nos dice, bueno, a mí me cortaron y me la pasé como 3 años revisando parte por parte de lo que había ocurrido hasta que me liberé. ¿Hasta que qué, perdón? Hasta que me liberé, dice. Ajá. Que yo se la pasaba, yo me imagino que reflexionando por qué había terminado la relación y se la pasaba y se la pasaba y se la pasaba y reflexionando hasta que llegó un momento que dijo ya. Mejor a la basura, ¿no? Exactamente, sí, porque pues si ya no funcionó, pues ya para qué estamos ahí, ¿no, maestro Chuy? Claro, pero el problema está que ahí no se están liberando las cosas en perdón y entonces esa persona te la vuelves a encontrar en la siguiente vida. Mm, qué barbaridad. No puede ser. O sea, la cuestión es esta, de que sí, las personas tienen que llegar a tomar la decisión de tratar de arreglar las cosas ahorita que están aquí, no de dejar las cosas al ahí se va o después, porque si no, entonces seguimos y seguimos atrapados en lo mismo. Exacto. Mire, por acá la señorita E nos dice, a mí me pasa que me emocionan, le entro y luego me abandonan emocionalmente. Dice, como si me sintieran segura y que ya después no hiciera nada más por conquistarme. Ya, bueno, también eso es algo que ella está trayendo a nivel inconsciente. Uh-huh. Ella tiene que perdonarse a sí misma y dejar de abandonarse ella misma para que ya no suceda exteriormente. Exactamente. Pero ahí lo que está pasando es que es ella la que está provocando eso. Uh-huh. Todos lo hacemos a un nivel inconsciente. Mm. Ya. ¿Okay? Uh-huh. Nos dice, así que casi siempre he tratado de cerrar sola cada proceso. Bueno, volvemos ahí a lo mismo, es ella. Uh-huh. ya hasta está ciscada ella. Ella prefiere mejor correr antes de que la hagan lastimar. Exactamente, sí. Entonces la que se está lastimando es ella, no los demás. O sea, como que se cierra. Exactamente. Ah, y ya no deja que entre bien la siguiente relación. Así es. Y luego por aquí, Bonita dice algo muy bueno, que dice, yo no guardo nada, dice, todo lo que me han dado lo tiré, dice, ya tiré como 20 osos de peluche, nos dice. Mejor que ponga una tienda. Exactamente, sí, ¿verdad? En vez de tirarlos a la basura. Bueno, yo también he hecho lo que Bonita, me deshago de todas las cosas que ya no tienen nada que ver conmigo, adiós. Tienen una caja, ¿no? Sí, ahí fuera. Ah, por acá, a ver, Ángel. Oiga, maestro, algo que yo hice y me funcionó realmente, y yo era muy escéptico, pero hasta que lo hice fue cuando dije, wow. Ajá. Yo me he mudado varias veces y siempre había cargado con cajas en las que tenía cosas de aquel entonces, y siempre habían estado cerradas, pero un buen día tomé la decisión de sacar todo lo que estaba en esas cajas y salieron desde fotos, papeles, etcétera, etcétera. Y me tomé la decisión, todo lo eché en un bote, todo lo que me encontré, y lo quemé. Y, sí. Y de verdad, al día siguiente, o sea, fue inmediato, al día siguiente, aparte de que sentí que se me quitó un peso encima, todas las cosas en cuanto a trabajo, en cuanto a familia, a todo, empezó a fluir de una manera increíble. Así es, efectivamente, hiciste una de las cosas con las que se debe de comenzar. Y sí, es a nivel también energético y a nivel físico. Pero todavía hay más. Y acabas de decir un punto que es bien importante. Cuando una persona deja relaciones inconclusas, se les traba todo. El trabajo, la familia, la armonía, la pareja, se les traba todo. Por eso es que los que estén separados y no se terminaron de divorciar, divórciense ya de toda, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos. Sí, así es, ¿no? Y de hecho, a la semana que hice eso, porque yo estuve muchos años separado sin el divorcio legal, a la semana de que hice eso, ella misma fue la que me buscó para firmar los papeles de divorcio. Así es, efectivamente. Así es, maestro. Yo, sí, y es que uno desafortunadamente, digo, porque somos todos humanos, pues se apega a ese tipo de relaciones, de personas, de objetos, y son cosas que pues nada más las vamos arrastrando, que al final pues no nos traen nada bueno, ¿no? Exactamente. Bueno, ajá, pues entonces vamos a manos a la obra, vamos a hacer un ejercicio de concilio, ¿sí?, de liberación de esas energías. No es muy largo, es bastante corto y lo pueden aplicar diario. Y bueno, los que no hayan escuchado, pues después tú vas a subir el audio para que lo puedan repetir, ¿no? Exactamente, maestro Chuy. Por aquí nos preguntan, utilizando la meditación y con la ayuda de sanación con rosas, dicen, ¿pueden hacer una separación de energías que ayuda a estos cierres? ¡Ah, qué interesante! Exactamente, así es. También la sanación con rosas es muy efectiva. Sí, sí, esto está bastante interesante. Por acá, antes de empezar la meditación, vamos a mandarle saludos a Natasha, maestro Chuy, que es su fan, Natasha. Alsacia, también le manda saludos, maestro Chuy. También saludos para Natasha, no tengo el gusto. Alsacia sí la conozco, yo creo que ha de ser la Alsacia que conozco. Uh-huh. Sí, sí, sí, es ella. Sí, yo creo que Saludos, uh-huh, muchas bendiciones. Sí, y por acá... Bendiciones para todos allá en México. ¿Cómo están escuchando? Claro que sí, maestro Chuy. Por acá nos preguntan, ¿cómo pueden escuchar la estación a través de el iPhone o el BlackBerry? Nos preguntan. Ah, bueno, pues nada más se tienen que meter con el iPhone y buscar la página y casi siempre la pueden escuchar fácilmente, ¿no? Exactamente, sí. Sí, de hecho, si tienen iPhone, desde el explorador, el Safari, simplemente pongan mobile, que es MOVILE, turradioonline.net, y automáticamente serán direccionados al sitio móvil para que puedan escuchar eso desde el iPhone. Y los que tienen BlackBerry, entren a la misma opción y seleccionen la misma opción del iPhone, porque la de BlackBerry está deshabilitada, pero igual se escucha. Ah, perfecto. Sí. Oye, ¿les parece bien también si lo escriben tanto en el Skype y luego se lo ponen a la gente ahí en Facebook y en Twitter para que sepan cómo lo van a poder estar escuchando, porque algunos a lo mejor no entendieron cómo escribirlo. Exactamente, sí, maestro Chuy, tiene toda la razón. Aquí vamos a ponerles en este momento para que nos escuchen por el celular. Aquí, perfecto, por el cel. Sí, maestro, es mobile.turradioonline.net. Para todos ustedes, ya lo tuiteé, mi Twitter es @lornux, entonces ahí está tuiteado y ahorita también lo ponemos a través del Facebook. Pero bueno, creo que ya estamos todos listos con manos a la obra, ahora sí que más bien nosotros flojitos y cooperando, maestro Chuy. Perfecto, entonces vamos a comenzar con la meditación, vamos a los que estén con la posibilidad, cierran los ojos, respiren profundamente. Vamos a inhalar en 3 tiempos. Y a retener el aire 8 tiempos. En cada respiración, tu cuerpo, todos los pensamientos. Ay, se acaba de caer la llamada con el maestro Chuy. Por favor, no se desconecten. Vamos a ir rápidamente a una pausa para llamar al maestro Chuy, para contactarlo de nuevo. A ver, a lo mejor no necesitamos la pausa. Yo creo que sí necesitamos la pausa, ¿verdad? Sí, entonces no se vayan, vamos a regresar ahorita directamente con el maestro Chuy para hacer la meditación, así que por favor no se desconecten. Muy bien, respiramos profundamente, inhalando en 3 tiempos y reteniendo el aire 8 tiempos. En cada respiración vamos a impregnar de energía rosa, como si miles de puntos luminosos estuvieran iluminando cada órgano del cuerpo. Todos los órganos se van llenando de esa luz rosa. Y sobre todo vamos impregnando todos nuestros órganos y todas las células con ese sentimiento de amor y de agradecimiento hacia nuestro cuerpo. Tomamos otra respiración profunda y vamos a pedir la presencia de nuestro ángel maestro, aquel ser que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos hasta ahora, a través de los tiempos, y que nos guía en cada instante y en cada momento. Pedimos su divina presencia para que nos ayude y nos guíe en este concilio que tenemos a través de los tiempos, con distintas relaciones de pareja, de noviazgos, de esposos, esposas. Y vamos a comenzar con la relación o las relaciones que se han tenido en esta vida. Respiras profundamente, imagina que de tu corazón empieza a encenderse una llama color rosa, y cada vez que respiras profundamente, esa llama se expande más allá de tu corazón. Se expande más allá de tu cuerpo, cubriéndote totalmente con ese color rosa. Y ahora vas a imaginar que frente a ti comienzas a formar una luz rosa que sale en forma de esfera y la formas completamente frente a ti. Y ya que ves esa esfera rosa frente a ti, vas a pedir la divina presencia de tu expareja o de tu pareja actual. Y ya que ves a tu expareja frente a ti, pedimos esa divina presencia y tú te vas a comunicar desde tu ser interior, tu ser divino, a su ser divino de él. Y mentalmente en silencio le vas a decir si de alguna forma hemos tenido desacuerdos, argumentos o nos hemos maltratado unos a otros. Te pido que por favor me perdones por todo el daño que yo te haya hecho conscientemente o inconscientemente. por cualquier daño que te hice físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, sexualmente o financieramente, te pido que por favor me perdones y yo te perdono por todo el daño que me hiciste físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, financieramente o sexualmente. En cualquiera de las formas en las que nos hayamos hecho daño, vamos a perdonarnos unos a otros total y completamente. Le pedimos a los ángeles, tanto a tu ángel de la guarda como al ángel de la guarda de tu expareja, les vamos a pedir por favor que corten, liberen y transformen todo registro o memoria que se haya originado desde el principio de los tiempos hasta ahora, y que todas las memorias de dolor o de cualquier tipo de energía que exista en desacuerdo sea transformada en luz, en paz y en amor. Respira profundamente y llena de luz rosa a esa persona que tienes frente a ti. Recuerda que tienes el apoyo de tu ángel que te ayuda con todas esas emociones, sentimientos que comienzan a liberarse desde lo más profundo de tu ser. Ahora es el momento de liberarse. Y conforme estás enviando esas energías de amor hacia esa persona que estás visualizando frente a ti, en el piso, en medio de ustedes dos, se empieza a encender una llama color violeta, un fuego muy intenso color violeta, que comienza a cubrir a tu alrededor a nivel del piso y también comienza a cubrir a esa persona alrededor de su energía o de su esfera o su campo áurico. Y conforme van respirando, se va haciendo más grande la energía rosa y se va haciendo más grande las llamas de esa energía violeta, transformando e iluminando totalmente todos los pensamientos, todos los sentimientos, recuerdos, para transformarlos en luz. Y mientras estamos visualizando esas energías, conscientemente también pedimos que se regrese toda la energía física, mental, emocional, espiritual, sexual o financiera de cualquier forma y sea liberada y transformada en amor, en luz y en paz. Tomamos otra respiración profunda. Le damos gracias a esa persona por darnos la oportunidad de habernos reconciliado y de liberarnos a través del amor. Y antes de que terminemos también, tú repitas mentalmente cómo yo me amo total y completamente por todo el daño que yo pude haberme hecho a mí mismo o a mí misma, conscientemente o inconscientemente. Gracias, gracias, gracias. Toma una respiración profunda y le vamos a dar gracias a los ángeles. Le das gracias a tu ángel maestro y pídele que te permita continuar en comunicación con él para que te pueda seguir guiando en este proceso de concilio y de perdón. Tomas una respiración profunda y visualizas todo tu cuerpo lleno de luz rosada, como si respiraras toda esa energía color rosa, y ahora sientes todo tu cuerpo conscientemente y puedes ir abriendo los ojos en este momento. Wow, maestro. Muy bien. Sí. ¿Cómo les fue? Pues yo prácticamente me fui. Hasta que ya reaccioné que estábamos en vivo. Así fue, maestro. Qué bueno. Uh-huh. Sí. Bueno, pues esa meditación, síganla practicando, háganla seguido, tienen que irse familiarizando con su ángel maestro, con su maestro, con su propio ser divino que está dentro de ustedes, dentro de cada ser humano. Y adelante, y bueno, pues ya estaremos más adelante haciendo otras meditaciones y otros ejercicios para que se vuelvan a reconectar y a liberar. Así es, Maestro Chuy. Y qué importante, ojalá que ahorita nos compartan pues la experiencia que han tenido nuestros ciberescuchas, que nos digan qué fue lo que sintieron, cómo lo sintieron, sintieron ese desapego, esa desconexión. ¿Cuántas veces podemos hacer esta meditación? Cuantas veces sea necesario. Excelente, Maestro Chuy. Hasta que se sientan tranquilos y que ya no están sintiendo pues esa angustia, ese sentimiento de que no pueden dejar de pensar en una persona, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, y esto sí nos ayudará a todos bastante, Maestro Chuy. La verdad es que sí. Sí se siente. Yo lo sentí ahorita la meditación, toda la visualización, sí. Okay, muy bien. Sí, bastante, bastante completa y bastante interesante. Me parece maravilloso. Sí, por acá Bonita nos dice que dice yo no voy a andar guardando cosas que me van a lastimar, mejor me deshago de ellos. Hasta una medallita con mi letra la tuve que tirar. Dice que hizo la meditación ahorita. Y dice, sentí bonito, es más, hasta mi bebé se movió dentro de mí y eso apenas que tiene un mes, dice. Perfecto. Uh-huh. Ah, qué bonito. Perfecto. Muy bien. Sí, no sé quién más nos quiera compartir su experiencia, porque de qué andan ahí escuchándonos, Maestro Chuy, sí, ¿eh? Ahí están. Nada más la cosa es que quieran compartir. O bueno, también es válido que quieran quedarse con su experiencia, ¿no, Maestro Chuy? En silencio. Mira, casi siempre después de las meditaciones, mucha gente como que se queda a medias y no contestan muchas veces. Exacto. Hay que darle su tiempo. Exactamente. Así es. Pero muy padre, Maestro Chuy, muy interesante. Y pues próximamente vamos a continuar con otras meditaciones y con otros procesos para que nos sigan aliviando nuestro espíritu, ¿no? Así es. Efectivamente, ajá, Lorena. Así es. Por acá le manda saludos Nora, Maestro Chuy. Y también le mandamos muchos saludos. Y por acá nos dice Miguel, dice, es que mi problema es que yo no quiero separarme de mi pasado. Ah, bueno, todo está bien. El que quiera seguir en el pasado, está bien. Oh. Luego por aquí Nati nos dice, sentí mucha paz y pude visualizar a esa persona especial. Perfecto. Uh-huh. Ahora nomás acuérdense que no nada más es una sola persona con la que tienen que trabajar, sino son muchas con las que se han relacionado. Exactamente, Maestro Chuy, para que pues ya estemos completamente libres, podamos, o si estamos en una relación, pues sea completamente, pues no sé si poder utilizar la palabra próspera, una relación que triunfe, ¿no? Que tenga ese éxito. Claro. Sobre todo que sea algo, una experiencia bonita, ¿ok? Así es, exactamente, Maestro Chuy. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues platíquenos acerca del mapa de la abundancia y todos los datos para poder encontrarlo, para sacar pues consultas. Si hay personas que nos escuchan desde allá de los Estados Unidos, pues también se pueden contactar pues más directamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, me pueden encontrar a través de Facebook como Emigdio Espinosa, me pueden encontrar en Twitter como Maestro Chuy, y bueno, en esas redes sociales pronto van a haber más cosas disponibles, más consejos, decretos, meditaciones, etcétera, para que las puedan poner en práctica. Y si quieren tener más información también de mí, de qué es lo que hago, pueden entrar a mi página, que es www.elmapadelabundancia.com. Exactamente, ahí pueden pues ver acerca de todas las conferencias, entrevistas de radio, de televisión, infinidad de cosas que ha hecho el Maestro Chuy, conferencias, etcétera. Ahí ustedes se van a poder enterar pues más, van a tener más información, y sobre todo que bueno, van a poder preguntarle directamente y sacar consulta, ¿no? Exactamente, y también vamos a tener varias meditaciones que van a ser gratuitas. Ya les avisaré yo por Facebook y por Twitter de cuándo y cómo le vamos a hacer para que escuchen esas meditaciones. ¡Ay, maravilloso! Maravilloso, Maestro Chuy. Pues muchísimas gracias por habernos tomado el enlace, por platicar con nosotros. Ya sabe que pues su sección está aquí siempre, siempre aquí en tu radio online, en el espacio de Lorna. Y pues nos vemos la próxima vez, porque ahorita no tengo mi agenda. Nos vemos la próxima vez, okay. Maestro Chuy, con nuestro siguiente proceso para seguir sanando nuestra vida a través de los conocimientos del Maestro Chuy, que nos ayuda en la parte espiritual de una manera maravillosa. Muchísimas gracias, Maestro Chuy. Muchas gracias, Lorena, y un saludo para todos y que Dios los bendiga. Igualmente, igualmente, aquí vamos a estar, así que recuerden entrar el mapadelabundancia.com, que nosotros vamos a poner un link próximamente, ustedes lo van a poder ver para que ya entren, pum, directamente a través de la página de turadioonline.net. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el espacio de Lorna, así que no se vayan, no se desconecten, y muchas gracias al Maestro Chuy por la entrevista. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Esto es El Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Yo soy Lorna López y quiero mandarles saludos a nuestros amigos de Sanación con Rosas que nos están escuchando. Saludos a Susi, a Eugenia, a Dinora, a Nati, a Luis, a todos los Miboguest, a Coniglio, a Bonita también. Híjole, espero que no se me esté olvidando a nadie. Pues sí, saludos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por estar escuchando El Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y bueno, hace ratito nos quedamos en pausa porque el Maestro Chuy tenía que tomar la llamada en el momento, pero estábamos hablando precisamente del año 2012 porque, bueno, tenemos una serie de 12 pasos hacia el 2012 que escribe Aldo Alberto Frías, que bueno, son 12 pasos precisamente para poder pues llegar con la conciencia abierta y para dar de este famoso salto cuántico, que son las cosas que nosotros debemos de implementar en nuestra vida para tener pues abierta completamente nuestra percepción, nuestros sentidos, todo nuestro cuerpo, para pues que ese cambio exista y sobre todo para evolucionar, que aquí pues es lo más importante, ¿no? Evolucionar conforme van las fechas. Entonces, vamos a continuar con la parte en la que yo me había quedado, que me parece, a ver, ustedes me van a decir si estoy en lo correcto, me quedé en la parte del desapego radical, que fue cuando entró el Maestro Chuy, precisamente para ampliar esto, que es desapegarnos de las antiguas relaciones de personas del pasado que pues están presentando en nuestro campo. El propósito es que terminemos de cerrar todos los cabos sueltos, desapegándonos de aquello que refleja nuestra antigua forma de ser. Despedirnos de manera genuina con cartas de despedida que incluyan agradecimiento, perdón y asumir la responsabilidad del corte y pues nosotros descubriremos que ¡pum! Al terminar con estas relaciones, al cortar esos lazos que nos unen, pues vamos a tener más energía, una energía extraordinaria. El siguiente paso es un paso de que también nos habla acerca de redes sociales. Y bueno, esto es reunirse con las personas que pues comparten nuestra filosofía de vida, con las personas con que nos gustan los mismos libros, la misma música, este tipo de reuniones, ¿no? Reunirnos con nuestros pares, porque bueno, el cambio nos va a encontrar reunidos, participando en eventos, exposiciones, meditaciones globales, foros para mantenernos conectados y asistir a cursos y seminarios que pues se vayan generando círculos precisamente de todas las personas que pues quieran compartir y crecer, como en este caso, por ejemplo, el taller que va a tener Kitty, pues sería una opción, ¿no? Como una red que va englobando a todas las personas que quieren hacer este cambio de conciencia. En el punto número 6 tenemos lo que son los rituales con la Tierra. Y bueno, ustedes saben que la Madre Tierra, nuestro planeta, está evolucionando con nosotros. De hecho, ella es la iniciadora de este movimiento y la razón fundamental que estamos girando hacia un destino superior, pues es la nave que nos lleva a través del cosmos. O sea, el planeta Tierra es una navezota, es nuestra casa, en la cual pues nosotros vamos ahí adentro, entonces ella nos va llevando. Así que es muy importante hacer rituales de una manera simple y universal, pues haciendo una ofrenda de alimento, amor a la tierra, a ella, a todas sus criaturas. Ya saben que cuidemos a las plantas, a los animales, reciclar la basura, o sea, separarla. Ya se están tomando, por lo menos aquí en México, en el Distrito Federal, pues ya se están tomando medidas para que realmente cuando nosotros separamos la basura, esta llegue en orgánica e inorgánica al destino que deben de tener para hacerla composto para reciclaje. Esto pues ya se está haciendo, entonces es solamente un granito de arena que nosotros estamos poniendo. Y obviamente también algo muy importante es lo de las bolsas de plástico. Ustedes saben que las bolsas de plástico tardan miles y miles de años en desintegrarse. Entonces, cuando ustedes vayan al súper, llévense su bolsita de tela, llévense pues una caja, algo donde ustedes puedan transportar todas estas cosas que nosotros compramos. Pues es muy importante que no utilicemos de bolsita en bolsita en bolsita de plástico. Y para cuando nosotros reunamos nuestra basura, tratar de comprar esas bolsas de plástico que son biodegradables. Hay que fijarnos muy bien en todo lo que nosotros compramos, que sea evidentemente biodegradable. Así nosotros vamos a estar ayudando a nuestra Madre Tierra. El paso número 7 es el tiempo en la naturaleza. Y esto es muy importante. Hay que salir al sol, aunque sea ahí en la terracita, en la ventana, aunque esté lloviendo, tener contacto con esta energía natural, a toda oportunidad que nosotros tenemos. Caminar a veces, pues nos da un poco de flojera, pero es muy importante caminar, aunque sean pues 3-4 calles por lo menos o 5 en vez de tomar un taxi, y observar el viento, los árboles, las plumas, las nubes, todo aquello que hay, aunque sea, nosotros vamos a decir, pero es que como en el DF está cochina, está así, pero hay zonas, o sea, tratar de salir por lo menos al parque un ratito, tratar de tener este contacto con la naturaleza, tratar de salir al campo, a la marquesa, a alguno de estos lugares, caminar un poco, observar la naturaleza, a lugares pues en donde nosotros podamos ir, que nos acomode, que se acoplen con nosotros. Es muy importante que cada uno de nosotros pues busque este contacto para llenarnos de vitalidad y de pureza que tienen todos estos elementos que precisamente la Madre Tierra nos brinda. Así que también si ustedes tienen la oportunidad de abrazar un árbol, la verdad es que sí sería padrísimo que nos contaran su experiencia. Yo lo he hecho y es una cosa maravillosa. Así que cada vez que ustedes puedan salir al campo, abracen un árbol. El paso número 8 es el arte. Expresarse creativamente, aun cuando sientan que de plano no tienen capacidad artística. El arte es una cualidad inherente en nuestra especie, así que pues solamente ustedes tienen que aceptar que todos tenemos formas creativas, todos de diferentes cosas, ya sea pintar, modelar, cantar, bailar, actuar, simplemente que te guste hacer monitos, dibujitos, o que te guste hacer pulseritas, te guste tejer, etcétera. Todo esto es importante. Es importante expresar toda esa creatividad que nosotros tenemos, porque en otros programas les he comentado que la creatividad es una de las partes que tiene el alma. Entonces tenemos que dejarla salir, tenemos que sacar esa creatividad que nosotros tenemos, ¿no?, dentro de nosotros, para que se exprese todo aquello que nosotros tenemos. Y así nosotros vamos a dejar que nuestra alma hable, que nuestra alma se exprese. Y esto lo podemos hacer solos o con otras personas, pero siempre debes de darte la oportunidad de que tu alma hable de la manera que tú la puedas canalizar. Ya saben, pintar, bailar, decorar, hacer macramé, bolsitas, pulseras, etcétera. Todo eso es parte del arte, que nosotros los seres humanos ya nacimos con eso. El paso número 9 es uno de mis favoritos. Yo creo que les va a gustar. Y bueno, cada alma tiene un sueño y ese es su norte. Así que deben de encontrar lo que los hace felices y de seguir esa huella. Abandonar definitivamente todos aquellos prejuicios y creencias limitantes que hacen creer que eso no es posible. Y sí que no, o sea, cuando nosotros llegamos a un momento en que pues nuestra especie tiene que evolucionar. Bueno, no sirve absolutamente de nada decir que eso se esperaba de nosotros o no lo logró, o no lo hizo, ni siquiera lo intentó, no. Aquí esta parte de aferrarse a los sueños es muy importante porque esto tiene que ver con la misión de cada uno de nosotros. El que tú tengas una idea de que, ay, yo siempre quise poner una tienda, por poner un ejemplo, una tienda de cuarzo, siempre quise estar en contacto con las piedras, etcétera, pero nunca lo hice porque me dijeron que mi tienda no iba a tener éxito. No, hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que, como dicen, arriesgarse, porque puede ser que efectivamente por ahí esté nuestra misión, algo de nuestro camino que nosotros tenemos que hacer, por ahí va. Entonces es importante aferrarse a nuestros sueños. El paso número 10 es un paso que habla de nuestra limpieza kármica. Y miren, nuestros campos de energía están llenos de residuos, de cosas que ya no son funcionales a nuestro crecimiento. Y en otras épocas tal vez nos hubiera tomado años comprender y transmutar estas experiencias kármicas. Hoy, pues gracias a todos los libros, conferencistas, pláticas, medios de internet, etcétera, pues nosotros sabemos que estas cosas sí se pueden cambiar. Así que la aceleración y los cambios en nuestro ADN hacen estallar cristalizaciones antiguas. Así que debemos de limpiar todo aquello que queda en cada uno de nuestros chakras, tratar de buscar, de saber cuáles son nuestros chakras, qué función tiene cada uno, buscar esa sanación con sonidos, trabajo energético o lo que nosotros tengamos a nuestro alcance, así como las meditaciones con el maestro Chuy, por ejemplo, son muy importantes porque nosotros vamos quitando todo ese polvo, todo eso que tenemos por ahí que vamos arrastrando, empezamos a hacer una limpieza kármica de manera general. Y después el paso número 11, que yo sé que les va a gustar también a todos ustedes, porque el paso número 11 habla acerca del descanso. Por acá me preguntan qué es un salto cuántico, ahorita se los voy a explicar. Eso me dijeron en las clases de chamanismo. Dime qué fue lo que te dijeron, porque como acabo de leer tu mensaje, no sé en qué parte me dijiste eso. Entonces, para relacionarlo, para que no se me vaya aquí la onda acerca de lo que me estás platicando. A ver, por acá, déjenme ver si tengo otro comentario. No, ok, nada más. Perfecto, entonces vamos a seguir con esta parte, que es el número 11, que habla acerca de lo que es el descanso. Y miren, todo esto de venir produce en nosotros un desacostumbrado cansancio. Y bueno, la materia, o sea, nuestro cuerpo, pues es un poco más lento, ¿verdad? A la hora de ajustar su dinámica a la parte de la conciencia. O sea, nuestro cuerpo va por ahí, nuestra mente va por otro lado, nuestra conciencia también es otra cosa. Entonces, lo que debemos de hacer todos es protegernos con un descanso suficiente. Y más si nosotros podemos tomar una siesta cada tanto, también es importante. Así que no importa el momento del día, si no pueden, pues reemplacen una salida de compromiso por un tiempo de relajación, por un tiempo en el que se lo pueden dedicar a ustedes y un silencio reparador. Y en este punto del descanso, yo quiero hacer como que un poquito más de hincapié, precisamente porque esto se enlaza precisamente con un documento que tengo por aquí, que habla acerca de la siestecita y un corazón contento. Y fíjense que una siesta de 45 minutos puede ayudar a la gente estresada a reducir su presión arterial y proteger su corazón. El hallazgo procede de un estudio publicado en el International Journal of Behavior Medicine, en el que participan 85 estudiantes universitarios sanos que se dividieron en dos grupos. Un grupo tenía una hora durante el día para dormir y los otros ningún tiempo para dormir. Ambos grupos fueron sometidos a pruebas de estrés mental. Y bueno, la presión arterial y las pulsaciones aumentaron en ambos grupos. Así que la prueba de estrés mental por la presión arterial promedio de los que dormían pues al menos 45 minutos fue significativamente menor después del estrés a los que no tenían siesta. Así que este instituto dice, nuestros hallazgos sugieren que el sueño durante el día puede ofrecer beneficios cardiovasculares al acelerar la recuperación cardiovascular después de factores estresantes mentales. Y bueno, también dicen que es necesario pues crear un poco más de investigaciones respecto a esto, pero que el sueño diurno se relaciona con la salud cardiovascular. Así que es muy importante evaluar una siesta como práctica de recuperación y protección, y sobre todo si tienen algún pues algún riesgo por ahí cardiovascular, pues con más razón aún. Entonces es recomendable para todos la siesta a mediodía, una siestecita, por lo menos chiquitita. Esto es completamente reparador y evidentemente va de la mano con esto que estoy hablando acerca de los 12 pasos. Entonces hay que acomodar bien nuestras agendas o tratar por lo menos de un fin de semana descansar lo más que se pueda, ¿no? La última parte es la número 12. Y esto a lo mejor a algunos de ustedes les va a parecer muy disparatado de mi parte, puede ser que les parezca así, pero no. Poco a poco ustedes se van a dar cuenta de que esto que les voy a decir es cierto. Y estamos siendo acompañados por entidades espirituales de distintos colores y frecuencias, pero con el mismo gran proyecto, ser testigos de un maravilloso momento en el que una especie transita una dimensión a otra. Y sí, evidentemente somos nosotros. Hasta cierto punto, pues estos seres, entidades espirituales llenas de luz, pues son seres que son obviamente amorosos, que nos ayudan con el estímulo y la inspiración. Así que todos recuerden de practicar, practicar y practicar. Así que estos 12 pasos, si quieren, ustedes los van a poder encontrar también en mi blog, en el espacio de Lorna. Y les recuerdo que esto fue creado por el señor Aldo Alberto Frías. Estos 12 pasos para que nosotros estemos listos y estemos preparados para recibir esa energía. Así que ustedes no tienen nada, absolutamente nada de qué asustarse con esto del 2012. Ya en próximos programas vamos a seguir platicando de esto, pero estos 12 pasos son muy importantes. Se los voy a recordar: es la meditación diaria, una intención clara, registro de sueños, desapego radical, redes sociales, rituales con la tierra, tiempo en la naturaleza, arte, aferrarse a los sueños, limpieza kármica, descanso y asistencia superior. Estos son los 12 pasos que para cada uno de nosotros van a ser importantes, van a ser evidentemente necesarios y que poco a poco nosotros vamos a ir pues conectando esto con nuestras vidas, de manera natural ya vamos a estarlo haciendo, entonces va a ser muy, muy sencillo. Por acá tengo comentario. Ah, ok, sí. ¿De qué hay desechos kármicos en el aura? Así es, karma igual acción. Los desechos kármicos son fragmentos de experiencias que no han sido completamente asimiladas. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, estás en todo lo correcto. Entonces es por eso que nosotros debemos de hacer ese esfuerzo por el desapego, por tirar esas cosas del pasado que ya no nos sirven, que nada más están utilizando esto pues como un ancla, ¿no? Esto al final de cuentas se vuelve un ancla y no nos deja avanzar y no nos deja avanzar. Entonces es algo que simplemente nosotros tenemos que ir haciendo, tenemos que irlo complementando. Obviamente nadie dijo que era sencillo y que esto iba a ser de un día para el otro lo más fácil del mundo, no, pero sí, créanme que sí se puede hacer. Por acá, Nati, estaría padrísimo que nos hablaras de los chakras. Ah, claro, claro que sí. Yo con todo gusto, si quieren, ahorita les voy a hablar de los chakras, de qué significa cada uno, precisamente para que vayamos entrando, como quien dice, por ahí en materia. Sí lo voy a hacer. Digo, obviamente los expertos que traemos a entrevistas y todo esto, pues sí nos hablan un poquito más a profundidad. Pero bueno, ahorita respecto a lo que me preguntan, que es un salto cuántico, pues se los voy a tratar de decir lo más fácil posible. Y bueno, esta información que les voy a dar, pues se puede confirmar con una prueba que se llama resonancia de Schumann del planeta Tierra, que bueno, se ha elevado en tan solo 6 años. Ah, diferente. Es que, ¿cómo les puedo explicar estos números? un salto cuántico no quiere decir precisamente un salto como tal, un salto así físico, así pum, como cuando nosotros saltamos, no. Digamos que esto es como un cambio de frecuencia, es un cambio de dimensión, es cambiar de dimensión como una cuarta dimensión, que para eso es a lo que nosotros nos vamos a preparar con la meditación, con el desapego, con todo este tipo de sucesos, es lo que nosotros vamos a hacer. Es un cambio, pero sobre todo mental, o sea, es un cambio de conciencia, es un cambio de actuar desde el corazón, actuar desde el amor precisamente, para que nosotros podamos cambiar completamente de frecuencia, para que nuestra frecuencia sea una frecuencia más de amor, que sea una frecuencia más de tolerancia de unos a otros. De esto es lo que se nos habla, de que la Tierra y los planetas pues van a ir cambiando de la tercera a la cuarta dimensión. Y bueno, para que yo les platique más de esto, ¿qué les parece? Sí, me dicen qué dudas tienen, precisamente me las envían puede ser a mi blog, al espaciodelorna.blogspot.com, o también puede ser a mi correo, que es lorena.lopez@turradioonline.net, porque así podemos traer a la especialista Azul Santoyo, por ejemplo, o a otros especialistas junto con ella, para que precisamente les expliquen acerca de lo que es el salto cuántico. Y bueno, ok, perfecto, sí hay información, exactamente, así es, hay diferentes tipos de libros que van hablando de esta situación, diferentes escritores, etcétera, que hablan acerca de un cambio de dimensión, pero esto no tienen ustedes que creer que, ay, se va a acabar el planeta, va a explotar el mundo, o sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado esto de que el mundo se va a acabar? Entonces pasa la fecha que dicen y no se acabó, y vuelven a hacer la misma fecha y tampoco se acaba. Es como aquella profecía que, con todo respeto, hizo la señora astróloga Giovanita, que tampoco sucedió. Entonces nosotros hay que ver, hay que ser objetivos de toda la información que tenemos, utilizar también nuestra lógica, nuestro sentido común, para ver qué es realmente el cambio que se va a suscitar. Entonces, no les extrañe que más personas quieran ir a yoga, que más personas quieran saber acerca de sanación, acerca de chakras. Esto es completamente normal, porque esto es el cambio de conciencia. Así de chiquito en chiquito es como nosotros lo vamos haciendo. Todas aquellas personas altruistas, todas aquellas personas que son activistas, que rescatan a los animales, todo esto tiene que ver con el cambio de conciencia que viene desde muchísimos años atrás. Entonces, ustedes no se espanten, no tienen por qué hacer esto, sino recibirlo con alegría, así con los 12 pasos, como les estaba diciendo. Así que ustedes ni se preocupen. Me dicen, hay información referente a lo que leí en el libro de Un Camino Espiritual, del autor Carlos de León. Por acá me dicen, el cambio es lo de hoy. Claro que sí, el cambio es lo de hoy. Y recuerden que el cambio empieza por nosotros. O sea, no va a haber nada allá afuera que cambie antes que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que empezar por nuestras relaciones. Primero con nosotros mismos. ¿Cómo te tratas tú? ¿Qué haces por ti? ¿Cuánto amor tienes por ti mismo primero? Después de eso ya vas a poder esparcir el amor hacia otras personas. Y cuando hablo de amor, no hablo del amor de la manita sudada, del amor en el que conquistas. No estoy hablando del amor de enamorados, de pareja, no. El amor va más allá, es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, les voy a dejar con esa reflexión de que mediten hoy, en este momento, acerca de qué es el amor, de dónde viene, qué es lo que yo tengo, cómo me amo a mí mismo, qué hago para amarme a mí todos los días. Entonces, esto es bastante importante. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a una pausa? Aquí en el espacio de Lorna, y regresamos para esta pregunta que me hizo esta Nati, que es muy interesante. Me dice, háblanos de los chakras, por supuesto, ahorita regresando del corte, vamos a hablar acerca de los chakras, y cualquier pregunta que tengan respecto, que lo que quieran saber acerca del 2012, lorena.lopez@turradioonline.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y Y bueno, no les quiero poner un hechizo, como dice la canción, sino simplemente pues que sigan en compañía de aquí, de tu radio online, de todos los programas que tenemos. Mañana tenemos, a ver si lo digo bien, señor productor, Ride and Roll. Sí, ¿verdad? Ride and Roll a las 3 de la tarde, de 3 y media a 5. A 5 de la tarde, y después tenemos mañana al programa más rockero de la radio, que es Alternando, que es rockero metalero más o menos, sí. Entonces va a estar hablando también, porque hay un grupo de chicas mexicanas, déjenme decirles, muy buenas, que se llaman Mística Girls, que están concursando para ser el grupo principal que le abra a Bon Jovi en la gira alrededor del mundo. Entonces será un honor para nosotros hablar de ellas, y ojalá, realmente deseamos de todo corazón que ganen este concurso y que lleven la música mexicana a todo el mundo. Y además digo, no soy feminista, pero son mujeres que están entrando en un género de música de hombres, que son muy criticadas por eso. Entonces, si ustedes pueden entrar al MySpace de Mística Girls, myspace.com/mística-girls, entonces ahí ustedes van a poder encontrar su música y toda la cosa, van a poder verlas, las presentaciones que han tenido muy buenas, entonces pues tiene todo el apoyo para nosotros. El viernes a las 8 de la noche en el Hard Rock Live. No, en el Hard Rock Normal, ¿verdad? Van a tener ahí la gran final, la cual pues les deseamos nosotros que tengan mucho éxito, porque en este caso no se desea suerte, se desea éxito, porque la suerte ahora sí que no va. Ahí va el éxito, porque ellas tienen todo para ganar. Entonces, pues deseamos que sean completamente exitosas. Y haciendo otro comercial, quiero invitarlos a todos ustedes a que visiten por ahí en la página. Ustedes van a ver una cosa que está en amarillo, que dice Yellow Skies. Y bueno, uno de mis hobbies que tengo en mi vida, que yo sí le hago caso a los pasos del 2012, es utilizar todo tu talento artístico, tu creatividad, etcétera, etcétera. Porque a mí me gusta mucho cantar, para aquellos que no sabían. Me encanta cantar, es algo que me hace muy feliz. Entonces, pues, por diferentes situaciones, afortunadamente me escogieron para estar en la banda tributo al grupo de Cranberries. Entonces, nos vamos a presentar este 19 de marzo, ahí en un lugar que se llama Casa Ilvana, que está en la colonia Condesa, precisamente está por ahí en la colonia Condesa. Entonces ustedes pues lo único que tienen que hacer es ir para escucharnos. El cover, sí hay cover, ahora sí que eso no quedó en mis manos, pero bueno, hay un cover que cuesta 50 pesitos por si ustedes quieren ir a escuchar un poco de música de Cranberries. Entonces pues si ustedes quieren saber más, pueden entrar a la página yellowskies.mx o pueden entrar directamente ahí en nuestra página principal de Tu Radio Online. Está un bannercito de Yellow Skies. Entonces ahí van a poder escuchar algunas de las canciones que tenemos grabadas. También en el Facebook, que lo pueden buscar también como el Facebook de Yellow Skies. Ahí también pueden escuchar un poco más de la música que nosotros hemos grabado. Entonces será un placer para nosotros que ustedes lo escuchen y que ustedes pues sean parte, y que pues vamos a tener más presentaciones, no solamente la de Casa Ilvana, pero bueno, esta es la primera, que se encuentra en la calle de Colima número 378, planta alta, Colonia Condesa, entre Salamanca y Cozumel, este sábado 19 a las 21 horas. Ahí los veo. Si ustedes quieren conocerme, pues también ahí es como que buena oportunidad. Si ustedes quieren saber, entonces nos pueden escuchar también antes de ir, para que no digan, nos pueden escuchar. Espero que sea completamente de su agrado y que bueno, nos apoyen en esta situación. Entonces, mi Twitter, quieren saber por aquí, mi Twitter es @lornux, así como suena, LORNIX, pero con el arroba primero, es @lornux, es así de sencillo mi Twitter. Entonces ahí ustedes también van a poder pues enterarse de más información y más cosas interesantes. Entonces bueno, ya basta de comerciales, ya fue suficiente. Pues ahorita ya les voy a hablar del tema que nos pidió nuestra querida amiga Nati, que es acerca de los chakras, así de qué caramba son los chakras. Entonces, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Quién lo inventó? Pues no, obviamente no los inventaron, pero les voy a decir precisamente de qué se trata esto de los chakras y sus funciones. Pues miren, chakra es una palabra en sánscrito, que es un idioma muy antiguo de la India, que significa rueda. Los chakras se asemejan a lo que son unos remolinos o rueditas energéticas, que están en puntos locales de energía que rotan a distintas velocidades. Miren, los chakras moderan lo que es la comunicación entre los diversos niveles del cuerpo del ser humano y se encargan de que la energía fluya hacia todas las partes de nuestro sistema energético. Y estas ejercen una influencia significativa sobre nuestro cuerpo físico, así como sobre las emociones, pautas mentales, la conciencia espiritual. Por diferentes circunstancias, pues pueden producirse ciertos desequilibrios que hacen que los chakras funcionen en forma desarmónica, bloqueándose y produciendo problemas de salud. Existen muchos centros de energía que también son más chiquitos, por tal motivo se les llama chakras menores, pero pues los principales son 7 chakras que pues nosotros sabemos que tienen un impacto completo sobre el aura. Entonces, pues, imagínense ustedes un esquema con un muñequito o muñequita. A ver, díganme si ustedes ya lo están visualizando. Imagínense un cuerpecito de un ser humano de pies a cabeza, así con su cabeza, hombros, brazos, con el torso, piernas, todo, hasta los pies, rodillas, todo, imagínense. Entonces vamos a hablar por partes. Vamos a hablar del chakra base o raíz. Este chakra está localizado en la base de la columna debajo del coxis. La tradición en yoga habla que este chakra está relacionado con las partes de vibración lenta. Digamos que es como si tuviera un sonido de un motor, digamos, esta parte. Y está relacionado a partes del cuerpo como los pies, las piernas, la pelvis, las funciones de eliminación y movimiento. Psicológicamente se caracteriza por una fuerte vinculación con nuestro sentido de pertenencia a la tierra, a la sensación de seguridad, al instinto de supervivencia y al afán de vivir plenamente. Las glándulas asociadas a este chakra son las glándulas suprarrenales, encargadas de estimular pues lo que sea la reacción de lucha o fuga con el objetivo de asegurar la supervivencia en situaciones de peligro. Las situaciones de emergencia, ya sean fisiológicas o psicológicas, que se suscitan en pánico o angustia, pueden, ¿cómo les puedo explicar? Como deprimir, apachurrar la energía de este chakra raíz. Por eso, los estresantes crónicos que tenemos en nuestra sociedad, pues activan constantemente las glándulas suprarrenales que, obviamente, originan daños físicos, emocionales y estado de pánico y ansiedad. La voluntad de vivir y disfrutar la vida es uno de los signos de el buen funcionamiento de este chakra. Como el cuerpo y la mente están estrechamente relacionados, el flujo de energía de los chakras pues se potencia mediante afirmaciones. Así que, por ejemplo, ustedes pueden afirmar el chakra raíz diciendo: tengo ganas de hacer cosas, me siento lleno de energía, disfruto muchísimo la vida. Y todas estas sensaciones vinculadas a este estado de vitalidad, entusiasmo, gozo, un impulso natural de moverse, de expresar toda esta energía física, esto alimenta por completo lo que es el chakra base o raíz, que como les dije está localizado en la base de la columna debajo del coxis. Y bueno, así se le conoce como el Muladhara raíz. Este es su nombre en sánscrito, así ustedes lo pueden encontrar. Después tenemos lo que es, ustedes me dicen también si tienen duda acerca de lo que voy diciendo de los chakras y todo, me van diciendo. Entonces, continuamos con lo que es el chakra sexual. Y bueno, este chakra se localiza exactamente debajo del ombligo. En algunos tratados hindús clásicos relacionan este chakra, que se llama Svadhisthana, con la energía vital del cuerpo y la fuerza vital. Se asocia con el centro de las gónadas, de las glándulas endocrinas, de la sexualidad y de la reproducción. Este chakra se representa por un color anaranjado y su sonido dicen que es como el de una flauta dulce. Y bueno, en la parte psicológica, este chakra sexual pues se relaciona con la expresión de la sexualidad, la elección de relaciones adecuadas, y muchos de los procesos de adicción parecen tener su origen en él y roban la vitalidad. Descubrir opciones y elegir ser responsable de nuestras acciones son características del buen funcionamiento de este chakra. Entre las cualidades emocionales figuran la aptitud para aprovechar plenamente de manera idónea los propios recursos, las energías disponibles, pues que tengamos nosotros un plano mental, camino de energía. Este centro nos va a ayudar a diferenciar entre lo que son influencias favorables o nocivas. Así es como nosotros pues desprendemos pensamientos e ideas que de plano no necesitamos, entonces ahí por ahí las vamos a ir desechando. Así que cuando este centro está activado en un sentido bueno, en un sentido positivo, pues las relaciones con toda la gente funcionan con mucha facilidad y somos capaces de utilizar y de entregar pues muy buena información, muy buena comunicación con el buen funcionamiento de este chakra. Otro de los chakras que son muy importantes es el chakra del plexo solar. Este chakra pues está vinculado con los aspectos de poder, fuerza y capacidad para sentir la identidad del propio yo, y está localizado en la base del esternón. Ustedes pueden tocarse ahí y ahí va a estar su chakra del plexo solar. Y esto ocupa la región del páncreas, un órgano que contribuye a la digestión y almacena la glucosa. Algunas afecciones físicas que están con este chakra, pues son las úlceras gástricas, algunos trastornos digestivos se atribuyen a este chakra cuando lo tienen bloqueado o está ahí un poco dañado, pues se bloquea. Desde el punto de vista emocional, este chakra, este centro, pues se guarda con relación al tema del control. Así que las personas que tienden a ser dominantes con los demás, así como las personas que son de plano demasiado pasivas o los pasivos agresivos, pues tienen un desequilibrio en este centro del chakra. En el plano psicológico, la condición de equilibrio pues se expresa en una actitud de confianza, seguridad en uno mismo, sin exagerar, así como que, híjole, yo tengo una aptitud en lo que digo, yo transmito eficazmente cada cosa que pienso, por ejemplo, esto es muy bueno, yo soy capaz pues de respetar a los demás y de respetarme a mí mismo. Estas son expresiones que reflejan un chakra del plexo solar bien centrado, bien canalizado. Y este centro, pues también representa la voluntad de pensar, pues en nuestras relaciones, en nuestras facultades intelectuales. El color que asocian con este chakra del plexo solar, pues es pues de un amarillo claro, y su esencia musical, dicen por ahí los tratados, que es dulce su sonido, como los instrumentos de cuerda, violín, todo esto, así es como se dice que tiene sonido este chakra. Y este centro se vincula con rasgos del carácter positivos como la perseverancia, tener iniciativa, ser de las personas que lanzan buenas empresas y que no ceden hasta llevar esto a cabo por completo. Así cuando dicen, ya lo logré, me costó mucho trabajo, hice tal y tal cosa, pero hasta que lo logré, por ejemplo, esto es muy importante. Otro chakra que yo creo que lo hemos oído en diferentes programas y en diferentes entrevistas, es el chakra del corazón. Este chakra se llama Anahata en la tradición hindú y está localizado en el centro de nuestro pecho. Sus cualidades pues son la armonía de dar y recibir amor y saber perdonar. El color precisamente que se asocia con este chakra es el verde esmeralda, y su sonido pues es una voz profunda y penetrante, así como unas campanitas. Y bueno, la energía que actúa en este centro pues es distinta a los de los chakras inferiores, vinculados con aspectos más telúricos y materiales de supervivencia. La vida emotiva, el pensamiento, estos se dirigen a las dimensiones física, emocional y mental, expresándose como la voluntad de vivir, de alimentarse y de pensar. Por el chakra del corazón nos habla desde un plano espiritual y se vincula con nuestra voluntad de amar. Y bueno, el timo, por ejemplo, es una glándula chiquitita que tenemos por ahí, de secreción interna estimulante del sistema inmune. Y esta se sitúa en la dimensión física, desde el centro ahí de este chakra. Y las funciones fisiológicas asociadas son, pues, obviamente, el sistema respiratorio, todas las partes de la red cardiovascular. Las disfunciones, que esto también es muy importante, en nuestra época actual, pues de las enfermedades del corazón, trastornos circulatorios y las disfunciones del sistema inmunológico como cáncer y sida. Por eso, muchas veces en nuestras entrevistas nosotros escuchamos que pues los rencores, el no perdonar, el psicomatizar las enfermedades, pues desafortunadamente detonan enfermedades como el cáncer. Y bueno, el corazón es la sede de las emociones y lo describimos habitualmente con el nombre de amor. Aunque importa distinguir con exactitud qué clase de amor es el aludido en este caso. Y no se trata de la emoción posesiva que viene a ser más que adicción y control, no, no, no. El amor del chakra del corazón es un sentimiento puro y espiritual, es un amor incondicional. Y cuando se realiza un trabajo psicológico para desmontar rencores y perdonar viejas ofensas, la energía de este centro pues empieza a dilatar donde resulta tener una mayor actividad de nuestro sistema inmune. Así que las pausas de pensamiento son asociadas con lo que veíamos con el maestro Chuy en los programas, es perdono fácilmente a los demás, soy capaz de dar y recibir aprecio positivo e incondicional, soy amado y aceptado por todos. Y bueno, cuando funcionamos a partir de nuestro chakra del corazón, nosotros expresamos devoción y servicio sin conflicto interior, y esto empieza a expresarse con nuestro verdadero yo espiritual. Y es por lo que nosotros estamos luchando todos los días para que este, que es nuestro verdadero yo, salga y salga a la luz bien, ¿no? Para que sea un chakra que tenga todo su esplendor, por ejemplo. Después tenemos lo que se conoce como el chakra laríngeo, y este está situado en el centro del cuello y tiene una influencia sobre las glándulas tiroides. Y esta tradición en yoga se le conoce como Vishuddha, que es el centro de la energía creativa. Este está relacionado con la garganta, laringe, esófago, los órganos de fonación que nos permiten hablar o cantar. Las percepciones sensoriales, la comunicación, los primeros atisbos de la percepción intuitiva en sus emanaciones. Por eso es así como, sentí un nudo en la garganta, o así de que, oye, ya, siento que no puedo respirar, o no puedo pasar, etcétera. Por eso, por nuestro chakra laríngeo. Y bueno, los que tienen activados el centro de la garganta con pleno apoyo en los centros inferiores, pues hablan con una voz sonora, rica en matices, tienen facilidad de expresarse, ya sea por la palabra o de manera escrita. Les gusta la comunicación, el intercambio de ideas. Y bueno, cuando estas disfunciones, cuando la persona tiene disfunciones en este chakra, pues la voz pues es un poquito inexpresiva, ronca, tiene carraspeos o tiene ausencia de ideas originales, y esto también pues denota una baja autoestima, que es una manifestación en un chakra laríngeo bloqueado, ¿no? El color turquesa o azul claro expresan la vibración de este centro, que también se compara con, pues así como el, no sé si ustedes han escuchado cuando el viento roza las hojas o cuando el viento anda por ahí entre las copas de los árboles, así es como dicen que se escucha este chakra. Y bueno, cuando tenemos este chakra abierto, las primeras manifestaciones de clarividencia, capacidad para escuchar intuitivamente, son asociadas y son relacionadas con la comunicación y aptitudes de conocimientos, como si tú quisieras decir, me encanta expresar todo lo que soy. Así es como se conoce este chakra. Después seguimos, ustedes espero que vayan siguiendo el mapita que tenemos con los 7 chakras más importantes, que es el chakra que se llama frontal. Y bueno, este chakra lo tenemos en la frente, que mucha gente le dice y está asociado con lo que es el tercer ojo, y se localiza en el centro de la frente, y está asociado con la glándula pituitaria, que es la maestra del sistema endocrino. Bueno, el color índigo es el que se asocia tradicionalmente a este chakra, y dicen que su sonido corresponde al de las olas cuando rompen sobre la playa. Este chakra es el foco de la intuición, de las visiones, de las revelaciones extrasensoriales, de la clarividencia y otras facultades parapsíquicas que se tienen por ahí, como para captar realidades no materiales, campos de energía, auras, otras personas se les vincula con el centro del cerebro, los ojos, los oídos, la nariz, en general con la cabeza. Y bueno, en una dimensión emocional, pues este centro se relaciona con el sentido de nuestra propia identidad, del conocimiento de uno mismo y la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Y bueno, mentalmente, cuando este centro se halla activo y abierto, hay una cualidad de percibir con exactitud, pero sin deformar los juicios de valor ni atender a prejuicios. Las distorsiones de este centro se producen cuando se utiliza la energía sin haber estabilizado los centros anteriores mediante un buen contacto con la tierra. Así se manifiesta, por ejemplo, en muchas personas que han admitido los conceptos de la nueva era, lo que estamos hablando acerca del cambio, pero utilizan esta información, es lo malo, que hay gente que lo utiliza con fines egoístas o quieren confundir a las personas en su camino verdadero. Entonces, nosotros tenemos que tener ahí pues nuestra inteligencia, nuestra lógica, tenemos que utilizar ahí para poder diferenciar, ¿no?, quién nos enseña bien el camino. Entonces, esto es muy importante de este chakra, que nosotros sepamos quién realmente lo tiene y quién no. Y esto, pues, obviamente nosotros lo vamos a saber conforme va pasando el tiempo, vamos meditando, se van activando estos chakras. Entonces, para nosotros ya cada vez más es más sencillo diferenciarlo. Y bueno, continuando precisamente con este tema, vamos a seguir con el otro chakra que tenemos por aquí. A ver, ¿ustedes están siguiendo el mapa? Espero que sí. Que este chakra es muy importante porque se le llama el chakra de la corona o el centro Sahasrara, y se localiza un poco por encima del centro del cráneo y se interpreta como el centro espiritual por donde conectamos con la sabiduría y la unidad del universo. Los colores que se le asignan varían según las diferentes tradiciones, ya sea blanco, lavanda o púrpura. El sonido que mejor representa es la vocalización universal, como nosotros conocemos este mantra, el Om, dicen que así es como suena. Y bueno, este es el más alto de los chakras relacionados con nuestro cuerpo físico y se le considera la sede de todo lo espiritual y la conciencia que tenemos por uno mismo. Amor, franqueza de ánimo, sentido de personalidad consciente, alineación con todo lo superior, son cualidades de este centro. La voluntad de ser, la voluntad de hacer y cuanto aporte algo pues al bien supremo se manifiestan con este chakra de la corona bien abierto. Y bueno, este centro básicamente nos hace comprender nuestro verdadero papel en la creación. Cuando reemplazamos la realidad por una ficción, se bloquea por completo, apareciendo síntomas de insatisfacción interna, de imposibilidad de encontrar un sentido o un significado a lo que se vive. Lo que debes de hacer para abrir este chakra, por ejemplo, es decir: yo soy un todo, soy todo con el universo, todos estamos conectados con todos, yo soy. Y todo el yo soy que tú manifiestes tiene que ser relacionado con actitudes positivas. Yo soy amor, yo soy salud, yo soy energía, yo soy curación, yo soy con todo esto. Y así, de esta manera, ustedes pueden tener abierto este chakra de la corona. Y bueno, estos chakras que les dije, el Sahasrara, el de la coronilla, el Ashna o el Ashram, porque se conoce muy diferente, como el tercer ojo, el Vishuddha de la garganta, el Anahata, el cardíaco, el plexo solar, el Manipura, el Svadhisthana, el sacral, el sexual, y el Mulahara, que es el de la raíz. Estos, los chakras tienen diferentes nombres en diferentes culturas, pero siempre los van a encontrar en la misma alineación y con nombres parecidos en todas sus características, etcétera. Sería muy interesante que ustedes me dijeran en qué se relaciona, si ustedes tienen problemas de salud, problemas emocionales, etcétera, con cuál de los chakras ustedes se identificaron, con cuál de ellos ustedes tuvieron algo que ver, algo interesante, algo que pues realmente dijeran: híjole, a mí me pasa esto, se relaciona con este chakra. Entonces, por ahí nosotros vamos viendo cómo se te puede hacer, por ejemplo, una sanación, en qué parte tienes que trabajar en tu vida, qué parte tienes que hacer consciente. Entonces, para eso nos sirve el conocer cada uno de nuestros chakras. Y bueno, nosotros pues ya estamos por despedir el espacio de Lorna. Quiero agradecerles a todos por habernos escuchado el día de hoy, y la próxima semana pues vamos a tener más cosas interesantes, vamos a tener evidentemente más invitados, porque déjenme decirles que la semana que viene pues nosotros vamos a tener una plática muy interesante y qué bueno que hablamos de los chakras, porque vamos a tratar de hacer un enlace con Alejandra Armas, quien es representante de la Escuela de Sanación Pránica, precisamente con esta teoría del maestro Choa Kok Sui, que él precisamente tiene una técnica de sanación a través de la limpieza de los chakras. Entonces vamos a tratar de hacer un enlace con esta Alejandra Armas la semana que viene, y después vamos a tener a Kitty Bracho en cabina, pero nos va a hablar acerca de un tema muy interesante, que es para hablar acerca de las adicciones, cómo nosotros podemos controlar precisamente todas estas adicciones, que no solamente es la adicción al alcohol, la adicción al cigarro, son las adicciones al juego también, son las adicciones a las relaciones destructivas, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy importante que nosotros vayamos haciendo esta conciencia de qué son las adicciones para poderlas rechazar de nuestras vidas y que tengamos una vida libre y completamente maravillosa, sin apegos absolutamente a nada. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos y a cada uno por haber estado aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y yo, pues, obviamente deseo que tengan un extraordinario fin de semana, que sigan a la programación de turadioonline.net. Y bueno, mandarles bendiciones, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes también, que sus ángeles se manifiesten por ahí cada vez más, que ustedes les hagan caso también, que se den cuenta que andan por ahí, no los ignoren. Y bueno, pues eso sería todo por hoy aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Así que yo doy gracias a Dios, hasta luego, cuídense, pórtense mal y bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Tu Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.